Vamos a conversar un momento con el profesor Angelo Santana, quien actualmente es el director de la Escuela de Los Ángeles en la isla de Kiwi. Angelo, ¿qué te ha parecido a ti esta importante donación que ha hecho el candidato a concejal, señor Fernando Borges Montesino, al colegio? No, yo estoy muy agradecido que se hayan acordado de estas escuelas tan, tan alejadas. Bueno, esto comenzó con una conversación que tuve con Fernando y cuando él estaba en Banco de Crédito y de ahí surgió todo y me dijo que iba a hacer las gestiones y hoy lo veo aquí cumpliendo su palabra. Me parece una muy buena acción, buena cooperación. Este aporte para los niños del colegio, ¿crees tú que es significativo? ¿Crees que es importante que los niños puedan alfabetizarse digitalmente en este mundo competitivo de hoy? Exactamente. Esta donación le beneficia a todos los niños y ojalá que más adelante esto traiga consigo la futura electrificación de la isla para que podamos usar todos estos equipos como corresponde y no estar dependiendo de un motor generador para estar un par de horas y poder utilizar los equipos. ¿Cuántos menores son los que se van a beneficiar con estas dos máquinas que se han incorporado al staff de computadoras que tiene el colegio? Bueno, aquí son 90 alumnos, pero los computadores que nos trajeron están destinados para una para el primero y segundo año, que son 16 alumnos, y el otro computador está destinado para el cuarto año, que son 13 alumnos.